bailando con las bailarinas. Ah, muy bueno. La ayudamos a los dos, ¿eh? Bueno, aprobada. Bien por la FIBA. Esta noche después de las 12 la pregunta. Y la mano viene arriba. ¿Y esto qué es? ¡Pibes chorros! Y te dicen. Y las palmas arriba de todos. Para los pibes de Yerba Brava, para vos, Oscar, para tu señora, tu hijo, para Cristian y Sebastián. Debajo palabras para ellos. Para los pibes de Varela. Para Sabrina, ¿verdad? Y cuando todo el mundo dice, nosotros los pibes estamos todos los días. ¿A dónde? En los teclados, líder y voz, el traidor y quienes habla, Juca, somos los pibes y los pibes. Cumbia chorra para bailar con la cachorra. Chambao, las pibes de Chambao, gracias por el aguante también. Para ellas, para seguimos. Para Pibe Chorra. Corina. Ahí saludando, Pibe Chorra. Hola, Tabri. Y para la tía. Para Doña Chití, para su nieta, para Fabio. Todo el gracias a ti, aguante, gracias por el aguante, che. Y seguimos para Virginia, del barrio San Pedro y familia. Saludos enormes para ella. Para Paula Yara, que cumple años, también le mandamos un saludo. Para Yarum Vergara. Para los monos de los manzanos. No, no está todo correcto. Dale, estamos. Para no, Mito de Peleta. Para Nati, Mari y también para Paque. Esto es... ¡El show de los pibes!